psiquiatras y enfermeras se intentan juntar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, estamos aquí una vez más para incordiar un poco y para ofender a la inteligencia. Es mentira. Y emitimos desde el 104.5 de la FM y en diferido de 12 de la noche a 2 de mediodía en Radio Pica, que en el 96.6 de la FM. Y también tenemos la página web www.radio.info, desde la cual nos podéis escuchar algunos que otros programas y también el podcast, ese invento moderno. Donde os podéis descargar este y otros programas. Sobre todo este, no lo hagáis. Luego tenemos un número de teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Y entonces por qué lo decimos? Pues mira, porque somos así. Como siempre, cualquier queja que pueda haber hacia este programa, los responsables no somos nosotros, sino los inútiles de asesores que tenemos a nuestro lado. En otras cosas, porque no somos ni humanos ni nada. Que va, no somos ni humanoides siquiera. O sea que no puedes hacer nada. Humanoides. Luego tenemos también el teléfono el alternativo, el 088, donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y donde te ponen y después de calentarte te ponen a la sombra. Sí, en esta época te os pondrán calentitos y calentitas. Y nada o mucho. Empezaremos a decir algo, ¿no? Pues sí, tengo una noticia. La Corte Suprema de Estados Unidos le da un duro golpe a Mumia Abu-Jamal. Según las primeras noticias del martes 19 de enero del 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado otro paso de gigante hacia restaurar la pena de muerte a Mumia Abu-Jamal. Fiel a su tradición de negarle la más mínima apariencia de justicia, la Corte más alta de la nación, la que le había negado a Mumia su apelación para un nuevo juicio el abril pasado, ahora aceptó la apelación de la Fiscalía de Filadelfia. Desestimó el dictamen avalado por el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito para desechar la condena a muerte a Mumia y reenvió el caso a este tribunal para reconsiderarlo. En vista de la decisión de la Suprema Corte del miércoles pasado, que reimpuso la pena de muerte en el caso Spisak, el Tribunal de Apelación debe decidir si hizo un error al permitir a Mumia una audiencia para determinar la sentencia. Si el tribunal acepta que la decisión de Spisak se aplique a Mumia, a pesar de las grandes diferencias en los hechos y en el procedimiento en los dos casos, lo más probable es que la pena de muerte sea restaurada para Mumia. Tenemos que recordar que Mumia Abu-Jamal lleva 30 años encarcelado en el corredor de la muerte y después de varias apelaciones y de varios recursos presentados, pues parece ser que nada de eso, ni el hecho de haber encontrado un testigo de que el delito al cual se le imputa a Mumia, que es el asesinato de un policía, eso no ocurrió, pues ni a ese testigo han querido escuchar. O sea que el proceso sigue adelante y bueno, ahí lo tenemos encarcelado, pues ya, como he comentado antes, desde hace más de 30 años. Y bien, pues ya, y esto es por ahora lo que se sabe. O sea, ya iremos informando a medida que se vayamos teniendo nuevas noticias. Un proceso que nunca acaba. Un proceso que nunca acaba, tú lo has dicho. Y pondremos ahora un tema de los PUAC a la huelga. Somos PUAC de Valladolid. Un saludo para todos y para todas. Para el sindicato que organiza este concierto. Para las bandas que aquí participan. Y de toda la gente que está implicada en este proyecto y en estas jornadas. Vamos a echar un tema ahora para toda la gente mencionada anteriormente que sigue luchando en el mundo laboral, porque es lo que nos está jodiendo la vida en el mundo laboral, por mejorar las condiciones y por acabar con el régimen capitalista y opresor. Va para ellos, la huelga, la herramienta de lucha de todos los y las trabajadoras. ¡A la huelga! ¡Ey! A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Pues hoy al fin vamos a acabar con el último artículo de la revista Hull. Será su muerte hoy, en directo. Que es la revista del ALA que sacó el 14º año de su fundación. Y hoy hablaremos en el corazón del triángulo del opio. Un artículo de Joan Senent. Pipas para fumar pop. Digo, empecemos de nuevo. Pipas para fumar opio. A centenares en los mercados de Muang Sing. El mercado de Muang Sing ocupaba en otros tiempos la primera plaza del opio bajo la benévola mirada de la administración francesa. Estuvimos en el corazón del triángulo del opio dorado, Barcelona, Bangkok o Vientiane, capital de Laos, y en un viaje aéreo llegamos a Luang Prabang, una joya ciudad llena de templos repletos de monjes budistas. Luang Prabang no se olvida jamás, pero queríamos ir más lejos. Nuestro objetivo en Laos era llegar a Muang Sing, la capital histórica del triángulo, y llegamos allí viajando por tierra desde Luang Nang Tha, siempre con la brújula hacia el norte. Muang Sing se yergue potente a solo 20 kilómetros de la frontera china. En Muang Sing conviven unas 10 etnias distintas, los Mongs, Miengs, Azkas, Tailus y Yaos. En Muang Sing, en su gran mercado, conviven y confluyen todos ellos. Encontraré muy pocos extranjeros, una alemana que viajaba sola como yo y un grupo de israelíes, algunos franceses con su guía de retour, o sea, mi pronunciación genial, bajo el brazo y poca cosa más. Los alrededores de Muang Sing son soberbios, magníficos. Una inmensa llanura cubierta de campos y arrozales. Alquilar una bicicleta fue una buena idea, y así lo hice. ¿Y el opio? Ningún problema, muchacho. No hacía falta buscarlo. Estaba ahí, debajo de las pulserillas de colorines que mostraban mis amigas Monk. Desde el bareto de mi gas house podía esperar, sin prisas, tranquilamente sentado y bebiendo mi primer té matinal. Muchachas en flor me ofrecían sus productos. Ellas iban de colorines, como sus brazaletes, que me ofrecían a $1 la pieza. Al mismo precio que la bolita de opio que ocultaban debajo de los brazaletes pegada a un celillo. Con un gesto de picardía y una sonrisa me ofrecían lo que faltaba para el desayuno, opio recién cosechado. ¡Excelente! Con este ritual matinal pasé una semana. Una bolita de opio comida te llena las pilas para todo el día. Todo se proyecta refulgente ante ti. ¡Helas! Me hubiera quedado más tiempo, pero tenía el billete de avión cerrado y aún debía regresar a Vientiane y luego tomar rumbo aéreo hacia la capital de Vietnam, Hanoi. Mis amigas Monk simpatizaron conmigo y al cabo de 3 días me invitaron a visitar su aldea. Solo estaba a 4 kilómetros. Allí fumamos opio en la casa familiar. Su hermano mayor fue mi maestro. ¿Cuántas veces en mi vida habré soñado con vivir una situación pareja? ¡Qué lejos quedaba la mierda del jaco de las ciudades del mundo! Pero el viajero que vaya a Muang Sing debe saber que las fronteras con Myanmar, ex-Birmania y China están aún cerradas a los extranjeros. ¡Id a Laos, muchachos! Donde el norte, muy cerca de Dien Bien Phu, donde los franceses fueron machacados en una guerra colonial, murieron a miles. Estas cosas pasan cuando el poder extranjero quiere colonizar a los pueblos libres. Un pueblo armado jamás será derrotado. Después de Laos y con mis pipas en la mochila, me lo recordaron en Hanoi. Las 3 pipas que adquirí están hoy en Barcelona. Oh, se acabó la revista. Después de mucho tiempo. Se acabó. funeral por ella. ¡Oda bueno, hacia la revista! ¿Y dónde estará Carlos Gulías, el líder de la secta? Ah. ¿Dónde estará? Que me debe pasta. Si alguien lo sepa. ¡Ay! Y ahora iremos con un grupo de estos de las nuevas olas, como son Cicatriz, del LP Inadaptados, y la canción es Esto saldrá bien. Drag me. Espera, empieza un momento, de nuevo. Vuelvo a empezar. Te ha pedido una pequeña censura. Bueno. Ahora, empieza. Más de 6.000 millones de euros para financiar la Iglesia Católica. Los obispos pueden respirar tranquilos. El concordato que rige las relaciones entre España y el Vaticano tiene una salud de hierro, a pesar de que ya han pasado más de 30 años desde su última revisión. El gobierno no tiene en mente afrontar este tema, que afecta directamente a la financiación de la Iglesia Católica. Es muy necesaria, por otra parte. Hombre, evidentemente. Que son los grandes amigos de los pobres, sobre todo los del Vaticano. Que el Papa, cuando iba a los sitios, el Huaytila, el anterior, besaba todas las tierras a las cuales llegaba. Sí, sí. Se quería solidarizar con los pobres. Por eso era tan millonario. Claro. Por eso 6.000 millones de euros al año para financiar a la Iglesia Católica, eso es poco. Claro, eso lo hacen por el bien de los pobres. Claro. Porque luego, si los pobres tuviesen ese dinero, ya no lo serían. No, hombre, claro. Entonces, ¿de qué sirve las limosnitas a los pobres si ya dejan de ser pobres? Y por lo tanto caerían en varios pecados capitales, como la lujuria. Claro. Y la avaricia. Y la avaricia. Y la gula. Y siendo pobre, pues no tienes acceso a eso. Claro. ¿Ves? Hombre, lo hace por el bien. Bueno, pero para los pobres, pues menos los que usen de las mujeres de pago, pues el sexo continúa siendo gratis, ¿eh? Por lo menos el sexo con uno mismo es el más barato y el más económico que hay. Bueno, y el caso del Vaticano me parece que también a veces tiene relaciones también con otro tipo de gente gratuitas. Ah, bueno, sí. Los monaguillos. Dicen las malas lenguas, claro. Ya, ya. Bueno, y las buenas. Está más que demostrado. Pese a sus quejas, ¿y de qué se quejan estos? La jerarquía eclesiástica recibe enormes beneficios de las distintas administraciones del Estado que contrastan con la ausencia de ayudas al resto de religiones. Uy, también podrían hacer ayudas a los ateos, ¿no? No, ¿eso es para qué? Eso están condenados al infierno. Ya, ya, pero bueno, pues una ayudica también. ¿Una ayudica en qué forma? O sea, que estos forma... pueden difundir sus mentiras y su falsedad y sus tonterías y los ateos no pueden difundir lo suyo. Hombre, para eso la Iglesia lo tenía todo controlado. La ayuda que tenían era en base de fuego y los purificaba. Claro, claro. Con la Santa Inquisición. Sí, sí. No, no, los ateos a la hoguera, claro, como ha sido siempre. Como es tradición dentro de la Iglesia. Que estamos en una época imbuida por el ateísmo homosexual. Eso es una vergüenza. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Y dónde se ha visto tanto aborto y tanta irreligiosidad y tanta blasfemia? Y luego tanta promiscuidad. Esto es una vergüenza. Pues bien, cada año el Estado financia con más de 6.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia Católica. Solo en centros escolares se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de religión u otros docentes en centros concertados. O sea que todo eso, pues, pagado del dinero de nuestros impuestos. Del erario público, cuando teóricamente este país es laico, ¿no? Según claro, dicen. Sí, sí, dicen que es laico, pero está financiando a la Iglesia. O sea, ah, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Nos estamos contradiciendo? Pues sí, parece ser que sí. ¿O estamos simplemente mintiendo? Claro. Y encima ponen el grito en el cielo, esta gentuza. Como que todavía reciben poco. Claro. Hombre, es que hacen una labor social muy importante la Iglesia. Es que cuanto más tienes, más quieres. Esto está clarísimo. Claro, claro. Te va viciando más. Y me molaría que en este artículo también publicaran los sueldos que tienen los obispos, pero bueno. ¿Y el Papa, el sueldo que tiene? Por el sueldo del Papa también. ¿Los arzobispos? Los sueldos de los arzobispos. Los sueldos de las monjas, de los curas. Sí, sí. Y claro, son gente que realmente quiere sacrificarse por los pobres. Claro. Y encima no pagan impuestos. Claro, ¿para qué? Oye, que Dios está por encima del poder terrenal. Siempre lo divino está por encima de lo terrenal. Vaya. Faltaría más. Sí, sí. A ello hay que añadir los 241 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la renta. ¡Ay, cómo me pone la Conferencia Episcopal! A mí me parece que estaba metido el tarancón. ¿El tarancón? No, perdón, estaba pensando en otra cosa. No, el otro, el Rocco Varela. No, el Rocco Varela es el presidente de la Conferencia Episcopal. No, el tarancón era el de los años 70, que tuvo algunos conflictos con los más derechistas, porque le llamaban blandengue. Ya, ya. Decían Tarancón al paredón. Y no, es Rocco Varela. Sí, sí. Pues bien, de estos 241 millones de la Conferencia Episcopal, el 5% del total que recibe la Iglesia del Estado, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución. Claro. O sea, claro. Como debe ser. En 2005, la Iglesia Católica consiguió una sensible mejora de la financiación directa del Estado a través del IRPF, al lograr un incremento hasta el 0,7% en un año. Se pasó de 150 millones a 210 millones. En el pasado ejercicio, la cifra ascendió a los 241 millones de euros y no parece que el sistema vaya a cambiar. Y no cambie. Hombre. No, no, o sea, que cambie para aumentarles más sus... sus beneficios, sus beneficios, claro. Y sus retribuciones, que son pocas. Sí, sí. Bueno, ya buena razón tenía aquel que decía que la Iglesia es la empresa que nunca quiebra. Y aparte, o sea, y tienen un patrón que es eterno. Claro. Ahí nunca hay paro. Trabajando para Dios nunca hay paro. Pues bien. Pues por el momento los presupuestos generales del Estado para 2010 aprobaron a última hora la declaración de bien de interés cultural de la Jornada Mundial de la Juventud, que en verano del 2011 traerá a Benedicto XVI a Madrid. Ay, el o sea rey que eso también lo van a financiar el Estado. Equilicuá. La venida del Papa a Madrid y la organización esta de las juventudes católicas también. Qué lindos que son las juventudes católicas. No sé, es que a mí me pone. Oh. O sea, que reciben poco dinero, pobrecitos. Esto supone, entre otras cosas, que las empresas que financian el evento recibirán exenciones fiscales de hasta el 80%. Además, y aunque Ratzinger no viene a España como jefe de Estado, las distintas administraciones garantizarán la seguridad de toda la jornada. Y que también lo es, por otra parte, porque está en el Vaticano. Sí, el Estado del Vaticano, es jefe de Estado el Papa, ¿ves? Sí, sí. Es a la vez jefe de Estado y a la vez representante de Dios en la Tierra. Ajá. El intermediario entre el poder humano y el divino. Y la de millones que mueve al año la asquerosa Iglesia Católica y está basada en un invento, porque Dios no existe. Bueno, igual sí, ¿no? Bueno, igual pero no. ¿Y qué? Es que es algo tan intangible que... ¿Y esta gente, a santo de qué? Se enriquecen de esta manera, mantienen de tantos negocios, tantas ONG... Bueno, ONGs que también son negocios. En fin, yo es algo que no me explico. ¿Cómo puede ser que esta gentuza, basándose en algo tan insustancial como es la creencia o no creencia en un ser supremo, ¿cómo pueden vivir esta gente como Dios? Claro, a cuerpo de Dios. Claro. De todas formas, había un barbudo que decía que si Dios existiese, habría que matarlo, porque solo su propia idea oprima al hombre. Eso lo decía un barbudo de estos con muy malas ideas del siglo XIX. Pues ya sabes, tú, todos tus impuestos, pues una parte importante va a parar a este tinglao de la Iglesia Católica. Y a los diferentes tinglaos que mantiene la Iglesia Católica. Y lo más divertido es que eso es divertidísimo. Los tienen que pagar tanto los creyentes como los que no lo son. Claro. Hombre, que lo paguen los creyentes, digo yo, ¿no? Claro, que monten su chiringuito. Claro. O que trabajen los curas. Uy, ya trabajan mucho. Buah, ya ves, un día a la semana. Y diciendo tonterías por la tele. Como que la violación es mucho peor que... No, que es preferible la violación al aborto. Es menos mala, claro. Claro. Porque el aborto para ellos es asesinato puro y duro. Claro. Y los abusos sexuales son, pues, no son tan malos como el aborto. Hombre, y según la tesis de gente como el Rocco Varela y tal, en su foro interno piensan que realmente lo hacen porque provocan. Eso claro. Es lo que piensan realmente. Sí, sí, es que los niños van provocando. Claro, y ellos pues no se pueden reprimir. Ay, qué viecesillos que son esa gente, ¿eh? Qué asco de gente. Qué asco de gente. Qué viciosillos que sois. Sí, sí. Pues en lugar de celibato, pues lo que tendrían que hacer es deshacerse de esas normas eclesiales y que se pudieran casar, ¿no? ¿Y para qué? Para ser igual de utas que los demás. Pues yo qué sé. O simplemente que crean una propia secta autodestructiva y se acaban suicidando entre todos y ya está. Hombre, eso sería lo suyo, eso sería lo mejor. que dijeran Dios lo quiere. Y todos se pegaron un tiro entre ceja y ceja. En plan de estas sectas que luego dice que va a venir una nave extraterrestre y los va a llevar a otro mundo mejor. Pues claro. Y nada, después de estas cosillas, vamos a poner un tema de Scatalà, que la canción es perlulegal. Se atribuye la idea que de los Juegos Olímpicos y dice que junto a BCN hay grandes montañas. ¡Guau! ¡Guau! Es que tiene unas ideas este hombre que son luminosas. Grandísimas montañas, como el Tibidabo, como Montjuic, como el Carmelo. Como el Carmelo. Sí, o como un lugar donde estamos nosotros que no lo diremos. Carcelona, el alcalde de Felizlona, Jordi Hereu, ha dicho hoy que el mundo debe descubrir que a poca distancia de Barcelona hay grandes montañas. Se ha confesado que la idea de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de Barcelona-Pirineos 2022 ha sido suya. Pobre Pirineos. Pobres Pirineos, la especulación ahí ya saco. Bueno, la especulación que ya tienen por otra parte desde hace años. Bueno, pero sería el culmen ya. Pero eso es poco, eso es poco. Sí. Ahora con los Juegos Olímpicos van a hacer todos los Pirineos una única pista de esquí. De hecho, la idea es y hoteles. De toda Cataluña que sea Barcelona directamente, ya está. Claro. Toda Cataluña, Barcelona. El área metropolitana de Barcelona, también los Pirineos. Claro. Hereu ha asegurado que la idea, como si tuviese alguna idea, le surgió después de que en los últimos años no ha habido instituto ni escuela de las que haya visitado. en la que los jóvenes no le hayan preguntado si también podrían vivir ellos una experiencia olímpica como la de Barcelona 92. Ya, están todos los niños que no cagan con tener otras olimpiadas. No, y de invierno solo. Y de invierno. Están todos los niños, o sea, tú vas a los colegios, es lo que ves, todos los niños probando. ¡Queremos los Juegos Olímpicos para 22! Cumplir objetivos. El alcalde o alcaide ha remarcado que no se necesitan acontecimientos para lograr proyectos en Felizlona, pero que un hecho como los Juegos Olímpicos sí puede ayudar a cumplir los objetivos de ser motor económico, ciudad de cohesión y ser la capital del sur de Europa. Vaya, otro invento más para sacarse pasta y especular. Claro. Después de intentos tan exitosos como el Fórum, que fue el último gran acontecimiento celebrado que tuvo un grandísimo éxito. Hombre, ya te digo. Sí. Con esa construcción de ese espacio donde está el Fórum, donde todo está formado por cemento, básicamente. Y que no sirvió para especular en el barrio del Besós. En el cual el buen gusto brilla por su ausencia. Ahí está. Cumplir objetivos. El alcaide ha remarcado que no se necesitan acontecimientos para lograr proyectos en Barcelona, no. Pero que un hecho como los Juegos Olímpicos sí puede ayudar a cumplir los objetivos. Se está contradiciendo a sí mismo. Por un lado dice que no se necesitan grandes acontecimientos, pero por otra parte dice que sí, pero ayudaría. De ser motor económico, lo que decíamos antes. Ciudad de cohesión y ser la capital del sur de Europa. Ay, la capital del sur de Europa. Qué ganas tengo yo también. Este Jordi Hereu, como Joan Clos, como todos los alcaldes maravillosos que ha tenido Barcelona siempre, pues la verdad es que solo han procurado pues el bien de la ciudad. Y piensan pues que una ciudad con más hoteles de lujo, con más infraestructuras, con más pisos de lujo, con grandes plazas duras y con monumentos como la Torre Agbar, como el Fórum, el MACBA, el 22 arroba, todo eso es maravilloso. Sí, a mí me ponen las plazas duras. Hombre, y a mí. Sobre las críticas de Xavier Trias, el de CiU, de que no han ido de la mano al hacer público este proyecto tan importante para la ciudad, ha dicho que hay momentos en que un alcalde anuncia prioridades de ciudad y luego se construye este consenso. O sea que en base ya a políticas de hechos consumados. Primero hago, digo algo y luego consensuamos. Claro. Una lógica muy, muy, muy bonita. Pues yo lo que haría sería poner todo Pirineo lleno de hoteles, de 5 estrellas, por supuesto, plazas duras. Grandes casinos también. Grandes casinos, no. Claro. Si lo van a hacer los moreuros, ¿por qué no los Pirineos? Claro, en los Pirineos lo mismo. ¿Van a ser menos que los moreuros? Pues no. No, hombre, no. Tiene que ser la nueva Las Vegas del Pirineo. Sí, de arriba. Claro, Las Vegas de alta montaña. Sí. Total, tienen aún demasiados bosques ahí arriba, ¿eh? Claro, hay que talarlos todos. Se respira demasiado bien. Y entonces para la gente que viene de Canfanga o los Pixapins, luego se ponen enfermos cuando suben ahí arriba. Claro. Un poquito de contaminación, pues... ¿Y qué pasa? Que se ponen enfermos, bajan abajo y luego a pillarse la baja. Lo que igual supone unas pérdidas importantes para la economía porque las empresas dejan de ganar dinero por culpa del asentismo de sus empleados. Ahí está. Suerte que Jordi Hereu está en todo. Sí. Y ha propuesto pues montar unas olimpiadas al ladito de Barcelona. O sea que va a construir una pista de esquí desde el Pirineo hasta Barcelona. Oh, me encantaría, ¿eh? Una pista de esquí que luego llegase hasta el mar. Sería maravilloso. Sí, por ejemplo, al Puerto Olímpico. Claro, una pista de esquí hasta el Puerto Olímpico. Sí, con un gran trampolín. Claro, sí, sí. Y a cada lado de la pista de esquí, al lado y al lado, hoteles. Sí, sí, hoteles de 6 estrellas. De 5 ya es muy vulgar. En fin, apoyamos todo lo que es el proyecto olímpico de Jordi Hereu y seguramente iremos ahí de voluntarios olímpicos. Y para la pista de patinaje de hielo, yo pondría directamente hielo ahí en la Plaza Cataluña. Claro, a patinar en la Plaza Cataluña. Para que la gente se cayese, ¿por qué no? Sí, sí. Eso sí, pero sin que tampoco se lesionase mucho, no vaya a ser que luego se vayan a ausentar del trabajo. O como vamos a barcelonizar toda Cataluña. Pues yo pondría, pues, por todo lo que es el Prepirineo, la Vall d'Aran, todo eso, pues hacer una pista de esquí, una pista de patinaje gigante y yo qué sé, pues que ahí, pues, que la gente pues vaya al hotel patinando. Exactamente. No, y que luego baje a Barcelona para con los esquís puestos. Claro, con el telesquí. Sí, o patinando. ¿Por qué no? Podría ir en coche ya es demasiado vulgar. Claro. Bueno, lo bueno... No, no, pero lo bueno que es que contaminan los coches. Exactamente. Me has quitado lo que iba a decir. Que no, hombre, es que al lado de la pista de esquí vamos a construir una autopista. Una autopista con muchos carriles. Claro. Ya está bien que los coches... hay que acabar también con la gasolina sin plomo, que no se contamina lo suficiente. Y a este paso no vamos a destruir el planeta en pocos años, joder. Es que no estamos por la labor, ¿eh? El planeta hay que destruirlo ya porque queda todavía mucha zona por destruir. Sí, y tenemos prisa en destruirlo. Claro. Bueno, estas brillantes ideas... Que espero que Ereu nos esté escuchando y se las haya apuntado. Bueno, este es capaz, ¿eh? Capaces. Vamos a poner un tema de Chicha Rica, la canción Amanece, dedicada a una gente que está por las selvas. Hay sitios en el mundo que aún queda algo de selva. He Volvemos, pues ¿sabéis para qué? Para hacer un descansito, siguiendo nuestra costumbre siempre de ser vagos y de ser gente de chunga. Somos holgazanes, gente de mal vivir. Pero lo que merecéis, qué narices. Ahí está. Y os dejaremos con unos temas de un recopilatorio de un concierto que se hizo por la CNT hace algunos años, en los cuales había grupos como Sin Dios, Puaj, Los Muertos de Cristo, Gracias a Dios o Terrorismo Sonoro. Pues ahí está, ahí va. Y hasta dentro de poquillo. Que habla de recuperar espacios de lucha. Una casa ocupada es una casa encantada. Espacios de lucha, no queremos hacer de las casas ocupadas discotecas o baretos más baratos. Queremos hacer centros de lucha de las casas ocupadas. ¡Opa ahí! Esta para la Casa de la Montaña y para todas las ocupadas de aquí de Cataluña. Como siempre hablamos de los abuelos, las abuelas y los bisabuelos y las bisabuelas. Pero ahora vamos a hablar de toda la gente que está día a día en los locales de CNT trabajando, enfrentándose a los patrones. Va para ellos, es una labor bastante ingrata, pero hay que recordar que Fanelli llegó 200 años y 100 años después consiguió que las ideas de la revolución calaran aquí. ¡Viva la anarquía, compañero! gracias. Vamos a hacer una canción ahora en contra del racismo. Y no solo en contra del racismo, el racismo es un concepto muy abstracto. Hay que luchar contra las leyes racistas, hay que luchar contra las actitudes racistas y xenófobas. Allá en Madrid hay dos compañeros que les quiero dedicar esta canción, dos compañeros marroquíes que pertenecen a AM, que están siendo perseguidos y represaliados por la policía acusándoles de un delito de tráfico ilegal de personas. A ellos le vamos a dedicar esta canción, Inmigrante Ilegal. Cerrado, así si logra pasar. Dale la ya, te entonces. Os dejamos con los Puaj. Buenas noches. Somos Puaj de Valladolid. Un saludo para todos y para todas. Para el sindicato que organiza este concierto. Para las bandas que aquí participan. Y de toda la gente que está implicada en este proyecto y en estas jornadas. Vamos a echar un tema ahora para toda la gente mencionada anteriormente que sigue luchando en el mundo laboral, porque es lo que nos está jodiendo la vida, en el mundo laboral por mejorar las condiciones y por acabar con el régimen capitalista y opresor. Va para ellos. La huelga, la herramienta de lucha de todos los... Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, y como siempre siendo fiel a mi gloriosa costumbre, yo merezco otro descanso y lo voy a hacer. Y me da igual lo que pasa aquí, y tampoco me hago responsable de ello, como siempre. Aparezco, por fin yo, para dar un poco aquí de coherencia y decir la verdad. ABC, martes 2 de septiembre de 1969. Tres españoles entre los hippies inculpados en Ibiza. ¡Qué vergüenza, vos, por Dios! Comparecieron ante el juzgado de vagos y maleantes a las 6 de la tarde de ayer domingo, los hippies detenidos en la pasada semana en una casa rural de San Jorge, a la que habían asistido a una fiesta y en la que al parecer se habían consumido drogas, cómo no. Este servicio lo inició la Guardia Civil, la gloriosa Benemérita, al tener noticias de que unos hippies paseaban desnudos, igual que animales, por las inmediaciones de la citada casa rural. En el registro practicado fueron hallados una pistola, 36 gramos de diversas drogas varias navajas, puñales y 26 pipas y 51 boquillas para fumar drogas. ¡Malditos sean! No queremos huelgas. De los 26 encartados, 14 prestaron declaración ayer en el referido juzgado, en una sesión que se prolongó hasta las 10 y cuarto de la noche, y los restantes lo harán esta mañana, entre ellos, desgraciadamente y vergonzosamente, tres españoles. No compareció la sesión de ayer, un holandés también culpado. Holandés. Los primeros en declarar fueron 8 ingleses, hijos de la Gran Bretaña, usurpadores de Gibraltar, que siempre ha sido, es y será español. Y le siguieron 3 franceses, enemigos de nuestra patria tradicionales. Una portuguesa, ibéricos de segunda clase, y 2 norteamericanas, que estos ya son unos amigos nuestros. En sus declaraciones todos coincidieron de que no era suya la pistola encontrada, claro, nunca es de nadie. Que nadie fumó drogas en la fiesta y que ninguno de ellos eran las boquillas, las pipas, los cuchillos y los puñales. A ver si se pusieron solo en sus bocas. ¡Qué vergüenza! La portuguesa de 16 años, nacida en Marruecos, encima, marroquí portuguesa, qué vulgar, y que tiene su domicilio habitual en Francia, reconoce haber traído de Marruecos cierta cantidad de drogas, y confesó fumar estas con frecuencia, al parecer, desde que tenía 11 años de edad. ¡Por Dios! ¡Por Dios! No fue detenida en la misma casa, sino en la carretera de Ibiza, a San Jorge. Hacía autostop y el coche al que paró fue la comisaría de policía de Ibiza, que desgraciadamente esa isla se está yendo de la mano de Dios últimamente. Y le condujo directamente a las mismas dependencias policiales de donde nunca deberían salir. Estuvieron presentes en esta sesión del tribunal de vagos y maleantes el vicecónsul inglés Henry A.J. Laclés y una juez de corte de Londres. Un juez, perdón, claro, evidentemente una mujer nunca puede ser jueza, por faltaría más, de la corte de Londres, William Staff. Queda la fecha. Los 14 inculpados que ayer prestaron declaración tienen estas profesiones, bueno, profesiones, por decir algo. Eso no son profesiones ni son nada. Estudiante de música, ¿es una profesión acaso? Modelo fotográfico. ¿Eso qué es? ¿Una cosa de pilinguis? Músico, una profesión, ¿qué va a ser eso, joder? Ay, he dicho un taco. Maniquí, bailarina, escritor, estudiante de filosofía. ¿Hay algo más inútil que un estudiante de filosofía, por Dios? Que es una carrera de mariquitas. Regidor de teatro. De y contable, profesora de francés. ¿Y para qué queremos saber español y francés? Maldita sea. Y estudiante, todos son actores y la portuguesa dijo que era la hija, que era hija de familia. Ah, tenía familia y todo. A los 14 se les devolvieron sus pasaportes y se les comunicó que estaban en libertad de quedarse en España o de regresar a sus países y que ya les comunicarías la sentencia a través de su consulado. La sentencia puede significar para alguno de ellos o para todos ellos la expulsión de España como yo quiero. Que los echen ya de nuestro país y no contaminen nuestra moral. Al estado por encamarada, formado en el sindicato, y volado en casa vieja, fusilado en la perrera, entero por la República de este Marruecos encallado. ¡Amenazado! Ya se acabó el descanso. Qué corto, ¿no? Buah. Y evidentemente ahora viene la gloriosísima sección de colocados. Que wow. Me engrandece a mí personalmente y de nigra cualquiera que lo pueda estar escuchando y los envilece, y los empequeñece, y los vulgariza. ¿Y qué vas a poner? En este caso vamos a poner... Pues vamos a poner Pimpinela, pero con una sorpresita, con un invitado especial, el Pelusa. Ese que jugaba por la banda y le gustaba tanto jugar al lado de la raya. Evidentemente Maradona. Pimpinela haciendo conjunto con Badalona. Sería en todo caso un trío. Maradona haciendo trío con Pimpinela. Pues ya ves. Y la canción más ñoña, y no puede ser, es Querida Amiga. Uy, qué horror. Yo inmediatamente me voy a esconder en mi búnker que tengo para estos eventos y que la sufráis, que lo merecéis. Colocaos, patrocino una vez más, mi penosa horterada. Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia, aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga. Madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida. Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día. Por una palabra, querida amiga. Madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Se titula Me sabe a poco y está dedicado a toda la gente que, dada la fecha en la que nacieron, se vieron involucrados en una revolución social que más tarde se llamó Guerra Civil, lucharon contra el nazismo en el extranjero, han sido presos, torturados y vendidos en los pactos de la Moncloa por la democracia. Va para todos los luchadores revolucionarios. Me sabe a poco. Esta democracia nos sabe a muy poco. ¿Y la canción os supo a poco? No, la canción está, te has pasado ahí, ¿eh? Y colocado se ha pasado también. Bueno, lo olvidamos ya, ya cobrado, ya me da igual. Pues bien, Chávez pide que se produzcan telenovelas socialistas en Venezuela. ¿Cómo no? Hombre, claro. Bolivarianas. Culebrones socialistas. Claro. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió el domingo producir telenovelas socialistas acordes al proceso revolucionario que impulsa el país. Hombre, muy revolucionario tampoco es que sea, pero bueno. Bueno, revolucionario a lucha, a lucha vista. Sí, hemos pasado de tener una burguesía internacional a tener una burguesía estatal, ¿no? Que a su vez sigue siendo internacional, porque aún sigue haciendo negocio con los yanquis que les vende su petróleo. Ajá. No ha dejado de ser internacional. Pues ahí está. Por eso mismo, solamente por el petróleo se puede poner un poquito chulo. Claro. Les voy a pedir que hagamos telenovelas socialistas, distintas a las capitalistas, dijo Chávez, dirigiéndose a dos escritores y cineastas venezolanos invitados a su programa dominical Aló Presidente. O sea, que todos los domingos viene a dar la chapa a este programa en televisión. Sí, sí, que tiene un canal en el cual le gusta mucho chupar cámara. Yo hace poco pasé por Cuba y allá pasan novelas, pero no telenovelas capitalistas, sino de contenido social, socialista. Más o menos, por mucho cierta que sea, no dejan de ser un tostón. Hombre, sí. Líos de hijos secretos, de cuernos, de la protagonista que siempre es una virgen muy pura. Y el galán, pues, que se enamora de ella, pues, bueno, no, es que todos los galanes se enamoran de ella, claro. Y claro, y son guapos. Y son todos, bueno. Ahí no salen feos. No sé, a mí no son de mi gusto, pero bueno. El mandatario también ofreció su apoyo a los productores que estén interesados en desarrollar este tipo de proyectos audiovisuales. Asimismo, aseguró que en Venezuela también se puede hacer buen cine, no cine capitalista que es veneno y que incita a nuestros niños al consumo de drogas e incluso los llevan hacia la delincuencia, advirtió. Ay, ¿cómo me pone esa frase, joder? El gobierno de Chávez inauguró en 2006 la Villa del Cine, situada en las afueras de Caracas y adscrita al Ministerio de la Cultura, que se dedica a la producción de largometrajes, cortometrajes y documentales. Sí, sí, pero siempre pasando la previa censura. No, hombre, claro. Bueno. Y ahora vamos con otra cosa, si no has acabado ya. Sí, sí, ha acabado. Pues ¿sabéis quién es el mayor peligro ahora para los bancos en China? Pues un ratón. Un ratón abre la cámara acorazada de un banco. Pekín, un ratón ha logrado abrir la cámara acorazada donde se guardaban los depósitos en un banco de la ciudad china de Cantón, al sur, al pasar accidentalmente por el botón que controlaba su apertura, informa hoy la prensa china, que también es muy liberal y sobre todo respeta totalmente la libertad de expresión. No, hombre, claro. Al igual que respeta la libertad económica. No, hombre, la libertad económica es una cosa, la libertad de expresión es otra, ¿eh? No confundamos. Como la libertad y el libertinaje, ¿no? Como dirían nosotros. Ahí está. Varios empleados de la entidad, una sucursal del Banco de la Construcción de China, descubrieron por la mañana que la puerta vertical de seguridad estaba completamente abierta, por lo que creyeron que se había producido un robo. Son así de listos. Sin embargo, los operarios se dieron cuenta poco después de que no faltaba ni un yuan de la reserva del banco. Y que un ratón, enredado entre los cables del sistema antirrobo, consiguió abrir una puerta que en teoría era de alta seguridad. Toma ya. Qué chulo que era el ratón. El accidente ha causado cierta inquietud en la prensa de Cantón, una de las principales ciudades de China, que ha pedido a los bancos que mejoren las medidas de seguridad para evitar que los muchos ratones y gatos que callejean por la urbe puedan volver a dar un susto a los banqueros y a sus clientes. O sea que vamos. Que ahora para expoliar a la banca tenemos que usar los ratones y los gatos. Hombre, yo lo que haría sería los ratones, pues decirles, mira, eso está bueno, ¿eh? Eso cómetelo, cómetelo. Y que se comieran todos los billetes. O los repartiesen a la fuera, ¿no? No, simplemente con que se los coman. No sé. Si desaparecen unos miles de millones, pues no pasa nada. Lo que pasa es papel, es puro papel. Sí, pero los billetes siempre se reproducen, porque hay máquinas que lo fabrican, es así de estúpido. Ya. Y se pueden reproducir constantemente. Bueno, pero mira, yo qué sé. Me hace gracia que un ratoncito entre en una cámara acorazada y se papee unos cuantos millones, ¿no? Pero ese ratoncito era un atracador, ¿por qué no lo han detenido? Ah, mira. Porque son así. Qué inútiles. Más en China. Y ahora vamos a poner una canción de Josu Distorsión y los del Puente Romano, Pijo Punk, o sea, la última moda. Nueva moda, dicen que una actitud, apestando los bares, infectan mi salud. Hay una nueva moda, es un gran club, ¡ururú! Lo más chachi de la juventud, es el pijo punk. Eres de izquierdas, sindicalista, pero ni puta idea de lo que significa. Comprometido y liberal. ¡Muy legal! Lo más chachi de la juventud es el pijo punk. Pum, pum. Pijo punk, pijo punk, pijo punk, eres un pijo punk. Pijo punk, pijo punk, eres un pijo punk. Lo más chachi de la juventud es el pijo punk. Me llamas Costra, y mochero, ¿qué cojones sabes? Borrado de dinero. Pero te encanta criticar. ¡Te voy a hostiar! Tu lucha no es moda ni actitud, mierda de pijo punk. Tu sí que hueles mal. Tú hueles a mentira, a falso y asqueroso. Tu mente está vendida. Tan libre de necesidad. Para papá. Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Pijo pum, pijo pum. Pijo pum, es un pijo pum. Pijo pum, pijo pum. Mierda de pijo pum. Lo más chachi de la juventud es el pijo pum. Verte dentro de unos años, vestido de corbata y con cara de huraño, seguro votando el PP. ¡Muerte! A mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú. Mierda de viejo. Bueno, salud, muchas gracias y hasta siempre, compañeros. Tres lladres atracan una oficina de la Caixa Laietana del centre de Mataró i fugen en bicicleta. Bueno, pues eso está guay, o sea que aquí el Saura que tanto mira, es tan ecologista, les tenía que perdonar, joder. Claro. Porque han utilizado la bicicleta. Claro. Y no han contaminado. No, no han contaminado para nada. ¿Qué más quieres? El banco es lo de menos. ¿Qué tenían, las tres bicis ahí aparcadas en la puerta del banco? Para salir disparados. Ahora lo contaremos, a ver si lo cuenta ahí. Ahora lo cuento. Mataró. Tres homes van atracar ahir a primera hora del matí i poc després que obrís l'oficina de Caixa Laietana té a la Riera de Mataró a tocar de l'edifici de l'Ajuntament. Els lladres, qui van arribar en bicicleta, s'haurien endut, segons altres fonts, algunes fonts, un botí d'uns 9.000 euros. Els delinqüents, que anaven armats i amb la cara tapada, van aconseguir reduir el guarda de seguretat que vigilava l'oficina. Alguns testimonis de l'atracament explicaven que els individus van ordenar als pocs clients que en aquell moment es trobaven dins del local que no es moguessin del lloc i que no toquessin res. Un d'ells va saltar darrere del taulell i va ser qui va buidar els diners en efectiu que hi havia. Quan es van adonar que algú, des del carrer, havia avisat la policia, dos dels lladres van sortir de l'oficina a correcuita i es van escapar amb la bicicleta amb què havien arribat i que havien deixat aparcada a la porta. L'altre home, t'imagines que se la roben? Hòstia puta. L'altre home, que aparentava tenir més edat, va fugir a peu. Però abans es va haver d'enfrontar amb la gent de la policia local que habitualment custodia la porta de l'Ajuntament i que va anar quan es va donar de l'assalt per intentar atrapar-los. Segons expliquen els mateixos testimonis, el lladre va encanonar la gent amb la pistola que havia fet servir a l'atracament. Malgrat l'ensurt, ningú dels clients ni dels treballadors de l'oficina no va prendre mal, excepte el vigilant, que hauria estat colpejat per un dels delinqüents. Pobrecito. Ai. Minuts després del succés, tant la policia local de Mataró com els Mossos d'Esquadra van posar en marxa un dispositiu conjunt per intentar localitzar i detenir els homes, seguint les descripcions que en tenien. A conseqüència de l'assalt, la sucursal va tancar el públic durant bona part del matí. Pues nada. Ya aparecerán también, además de atracadores con bicicleta, aparecerán atracadores con monopatín. Y lo que peor que son los dueños de los bancos, que esos son los atracadores de verdad. No, no, los verdaderos atracadores son los dueños de los bancos, los políticos, los curas, bueno, en fin. Esa gente tan maja que siempre en este programa, pues siempre hablamos de ellos. Claro, con todo el cariño. Esta gente de tanto de provecho. Y de bien, son gente de bien. Pues nada, ahora un temita, ¿no? No, no, hay otra noticia. Ahora. Ah, bueno, bueno. Estudiantes investigados por un juego sobre Hitler para emborracharse. London, una universidad británica inició este miércoles una investigación después de que varios de sus estudiantes presuntamente lanzaran en internet un juego sobre Adolfo Hitler cuyo objetivo era emborracharse. La universidad de Huddersfield, al norte de Inglaterra, dijo estar sumamente perturbada porque alumnos de su institución pudieran estar detrás de esta página de Facebook que explica las reglas del Hitler de Drinking Gang. Hitler, el juego para privar. El juego consiste en disponer las cartas de una baraja en forma de cruz gamada, que los jugadores van tomando por turnos para pasar pruebas bautizadas Invasión de Polonia o Juego Hey Hitler, que consisten en diferentes ingestiones alcohólicas. Se deben aburrir mucho esta gente. Sí. Pero será que no hay juegos de esos, como el de tienes que repetir la última frase que dijo el otro y ir añadiendo palabras a la frase y si te equivocas, un lingotazo de lo que sea, lo que te estés bebiendo. Sí, o juegos tradicionales como el del duro. Por ejemplo. Y otros más. Yo sabía el de la taca de la vaca. La vaca tenía una taca y... Bueno, no me acuerdo cómo me iba muy bien. Yo terminaba borracha con ese juego. A fin de cuentas era el objetivo. Ese era el objetivo. La página original de la popular red social tenía casi 12.000 miembros antes de que fuera cerrada, pero fue reemplazada por otra similar. El profesor Peter Slee, adjunto al vicerrector de la universidad, dijo que la investigación tratará de determinar si alumnos del centro están implicados en la creación de este juego. Estamos escandalizados a enterarnos de la existencia de este juego y sumamente perturbados por las acusaciones de que estudiantes de esta universidad participaron en él. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Es un incidente muy inhabitual. En esta universidad se enorgullece de sus campus multicultural y cohesionado de Chuperguay, agregó. Vamos a investigar estas acusaciones que consideramos muy serias y tomaremos las acciones apropiadas cuando concluyan. En fin, escandalizados. Está mejorando la cara del vicerrector. Escandalizado. Una cara de pocos amigos, así con traje y uniforme, gente que vota al Partido Conservador y defensor de las buenas costumbres británicas y de los buenos modales. Y defensor del castigo corporal en las aulas. ¡Oh! No me pongas cachondo. Qué bonita la costumbre, ¿eh? ¿Cuánto se echa de menos? Vaya. Después de esto vendrá un tema de Doctor Deseo. El tema es Último Vis-a-Vis. Un sol de invierno se arrastra dolido y sangra sobre una estepa una y mil veces repetida es la ventana que contempla un adiós, marco de rejas, infierno inútil. Huyo apurando con torpes caricias estas dos horas de sudor y lágrimas. ¿Qué importa la razón o el porqué de este final que no se acaba nunca? Maldita desesperación, maldita desesperación. El hombre pone el punto y final. Vuela mi vida, no digas adiós. Ahora me queda el dolor del recuerdo. Algo que crece, un odio inmenso, un odio inmenso. ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? algo que crece, un odio inmenso, ¿cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? ¿Cuánto tiempo han de esperar? Y nosotros reaccionar para un día liberar el paraíso conquistado. ¿Cómo? Los... Un banco de Brasil deberá indemnizar a un cliente por dejarle en ropa interior. ¿Qué pasa? ¿Ya no se conforman con chupar la sangre y arruinar a todo el mundo? Que ahora ya tienen que dejar la gente directamente en pelotas. ¡Qué cras que son! Sí, son así. Un gran banco brasileño deberá indemnizar con 5.900 euros a un cliente que acabó en ropa interior en los controles de entrada a una sucursal de Río de Janeiro. Según la Secretaría de Prensa del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, un fallo en segunda instancia condena al banco Itaú a pagar 15.000 reales, 5.900 euros al cambio actual, por daños morales a Dilson dos Santos, quien denunció que la puerta giratoria de la oficina se bloqueó, incluso después de haber retirado sus objetos metálicos y ser revisado personalmente. Ante las trabas para entrar, el hombre preguntó si debía bajarse el pantalón, y así acabó quedando en calzoncillos en la misma puerta. Sin embargo, tampoco se le permitió pasar. Un testigo confirmó que el cliente fue visto en ropa íntima en la puerta. El fallo judicial considera que el banco Itaú prestó un servicio defectuoso a una persona que tiene cuenta propia y que exhibió una conducta abusiva, sometiendo al cliente a una situación humillante, con hechos que afectaron su honra y dignidad. Que va, para nada. No, ya ves. Yo propongo de aquí que ya directamente, pues en los bancos, pues entres ya desplumado. ¿Por qué no? Total, claro. Ya lo van a hacer luego. Claro. Te van a desplumar igualmente. O sea, pues ya entra ya directamente. Te despluman la cartera, sí. Te despluman la cuenta corriente y, bueno, pues... Al igual que está... Y se te quede en la ropa también, que está, ¿no?, pasando en los aeropuertos, que ya directamente hay que entrar en pelotas, pues ahí también. Vayamos, claro, a otros sitios en pelotas. Ahí está. Podría ser una moda, ¿no? El ganador del mejor trabajo del mundo al borde de la muerte por una medusa. ¡Qué ironía del destino! Mm. Ah, pero el mejor trabajo del mundo no lo hace el rey. No. Ah, bueno, o alguno de ellos, claro. Bueno, pero el rey es su propio jefe, supongo, y este será un empleado, ¿no? Ahora lo contamos. Sydney, allá en el hemisferio sur, donde la gente está boca abajo. Y como dudo que nos esté escuchando algún australiano... A lo mejor sí. Sí, si lo hace, que... Pues que nos pegue una paliza si nos encuentra. ¡Qué narices! O que nos llame. El ganador del concurso El Mejor Empleo del Mundo ha descubierto que no era tal, tras estar al borde de la muerte a causa de una picadura de una medusa y Kunhandihi. ¿Cómo era? Irukandihi. ¿Irukandihi? Sí, sí, Irukandihi. ¿Eso es que es la clase de medusa? La medusa. Ah. Le han puesto ese nombre. A pocos días de concluir su cometido en la idílica isla de Australia, aquel país que fue repoblado por reclusos de la Gran Bretaña cuando eran colonia y súbditos de la monarquía británica, y que de hecho aún lo son porque están en la Commonwealth. Mm. La reina es la jefa de estado de allí, ¿no? Sí, sí, lo es, o sea, oficiosamente, claro. No, hombre, ya claro, ella no se va a desplazar todos los días a Australia pa ejercer, digo yo. Ella ya está bastante entretenida bebiendo Buckingham. Gin Drake en Buckingham, su ginebra. Claro. Vin Suttall explica hoy en el blog, por medio de que relata sus experiencias que recibió la picadura mientras practicaba el esquí con una moto acuática en aguas de la isla de Hamilton, y que sobrevivió al doloroso trance gracias a una pronta asistencia médica. El cooperante inglés de 34 años, que por vivir 6 meses en la isla cobrará al final de su misión La módica cifra de unos 83.300 euros está bien como salario, ¿no? ¿Por seis meses? Sí. Joder. Eso sí, nosotros cobramos mucho más en cada programa, pero bueno. Claro. Cuenta que antes que desmayarse de dolor, notó cómo le subía la fiebre acompañada de una intensa jaqueca, parálisis parcial del cuerpo y subía la presión sanguínea. Y lo que le más afectó. ¡Maldita sea! A ver si la voy a palmar sin cobrar. Potente veneno. Aunque de pequeño tamaño, la medusa Irukandji tiene un veneno que no conoce a esa medusa. Tiene un veneno que es hasta 100 veces más potente que el de una serpiente cobra, según los expertos. Dos turistas murieron en 2002 a causa de una picadura de esa especie de medusa que habita en las aguas del noreste de Australia. La organización del concurso que instaló al hombre este de Albin en una lujosa villa de tres dormitorios con piscina levantada sobre la playa de la isla, una isla de cerca de 600 ¿qué? Kilómetros, metros cuadrados, no lo especifica, que forman parte de la gran barrera del coral del estado de Queensland. El tal individuo fue elegido entre 34.000 aspirantes a quienes les requería saber nadar, más que nada por estar en medio de una isla, ¿no? Bucear, tener don de gentes, y para qué crear don de gentes, estaba solo. Claro. Caso para hablar con los animales, con las medusas, pues no le sirvió su dialéctica para con la medusa. No, no. Hacer fotos y vídeos. Y relatar por medio de internet las vivencias cotidianas durante el desempeño de la misión. El concurso formó parte del plan publicitario destinado a promover el potencial turístico de Queensland y sus islas. Y ahora vamos a poner una canción muy instructiva, un tema de los ilegales que habla Destruye. Ahí está. Destruye. Destruye, ya está. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien, la zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. diariamente sus puestos de trabajo y parece que a nadie le importa. Por eso, que este concierto no solo valga para pasar un buen rato, sino para crear un poco de conciencia, a ver si empezamos a organizarnos seriamente contra el capital y contra el Estado, para que cualquier noche pueda salir el sol. Ahora, noticia de la prensa rosa. Que ya se hacía, o sea, hacía falta ya una noticia así. No, hombre, claro. Nosotros tenemos una sección rosa que de vez en cuando la sacamos a colación. Sin que, sin ningún objetivo, sin ningún tipo de vergüenza. Ni objetivo, evidentemente, ya lo decía. Sin bien. Ningún tipo de objetivo. Bueno, de hecho, nunca tenemos ningún objetivo de nada. Amy Winehouse es condenada por tal sabe. Y yo a que esta dona no la he escuchado más cantar, pero bueno, es cantan. Pero se tiene que portar bien, ¿eh? Pero se tiene que portar bien. Amy Winehouse es va declarar ahir culpable davant del tribunal de Milton Keynes de l'atac verbal que va proferir el mes passat a l'administrador d'un teatre i en què va interrompre una actuació infantil. La problemàtica estrella ha estat condemnada a 2 anys de llibertat condicional durant els quals s'haurà de portar bé i pagar 213 euros com a compensació a la seva víctima, Richard Pound. Durant la vista, la cantant va admetre que aquella nit havia pres 5 vodkes amb cola. Un dels jutges va comentar que la condemna imposada pot ser més dura que una multa, però s'haurà de portar bé durant 2 anys. Esto es, suena como a las 10 en cama y sin cenar. Ahí está. Un castigo de niña pequeña. Sí, sí. Genial, encaja la filosofía que queremos transmitir. Sí. Realmente es estúpida esta noticia. Noticia estúpida. Pero que no merecéis otra cosa. Claro. Y otra noticia también estúpida también. Un surfista en árbol navideño se lesiona al chocar en California. Y eso que ya han pasado navidades, pero bueno. En San Clemente, California, lugar donde que está el gobernador, el Schwarzenegger, que está incluso barajando la posibilidad de legalizar la marihuana para que luego pueda recaudar más impuestos porque están muy necesitados. No por otra cosa, ¿eh? Evidentemente. Un joven que practicaba una forma original de surf en las calles de California y montando un árbol de Navidad arrastrado por un vehículo, se estrelló contra un automóvil estacionado y fue hospitalizado con lesiones en la cabeza, informaron las autoridades del martes. Bueno, yo creo que el chaval este estaba un poco estropeado previamente la cabeza. Ya venía así un poco tarado de casa. Ya venía de fábrica, ¿no? Joven de 18 años y otro adolescente que participaban en el llamado surfing sobre árboles navideños, un pasatiempo invernal y a la vez estúpido promovido en internet, dijo el portavoz de la comisaría en el condado de Orange, Jimmy Armomino. Jerk McKeung indicó que el vehículo todoterreno iba a la noche del domingo a unos 40 kilómetros por hora, 25 millas por hora. Cuando la mujer del volante dobló en una esquina, el automóvil se salió de control y chocó. La conductora huyó, 2 pasajeros y el otro surfista dijeron a las autoridades que no conocían a la mujer. Claro, ¿qué van a decir? Las autoridades no divulgaron ningún nombre. El lesionado fue hospitalizado con lesiones moderadas en la cabeza. Más gilipollas, ya me parece que ya lo podía ser. Armonino dijo que las heridas no pondrían en peligro su vida, ni tampoco su salud mental, porque ya la tenía deteriorada por sí. El surfing en árboles navideños es una infracción grave de tránsito, advirtió. Y se acabó. Ahora pondremos pues un tema de los tronchos del CD A Secas y la canción es Los Listos de Siempre. Cohesión, mira al gobierno, discúlpame, Mira al gobierno, discúlpame, discúlpame. Entra en el juego, entra en mis sueños, entra que ganamos la elección. Mientras cuento mis millones, aprovecho tus pulmones. Mientras cuento mis millones, aprovecho tus pulmones. Marcha, corre, eres un problema. Mata, venga, eres la iglesia. Marcha, corre, eres un problema. Pues sabéis que Mediambient autoriza una mina en la zona quemada de Horta de San Juan. Hombre, hay que recuperar el espacio, y qué mejor que una mina, claro. Recuperando la minería que tan delicada está últimamente. Y los espacios naturales a tomar por saco, es que no los queremos para nada, son un lastre para el progreso. Y aparte, ¿qué pasa? ¿Acaso dan dinero los espacios naturales? Pues no. No. La naturaleza está sobrevalorada. Los humanos somos tan chulos que podemos vivir sin naturaleza. Claro. Y podernos hasta comernos los billetes y todo. Ahí está. El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que me cae muy bien, firmó el pasado 1 de diciembre... precisamente no era un rey mago. Vaya. Firmó el pasado 1 de diciembre, apenas 4 meses después del trágico incendio de Horta de San Juan, la autorización para explotar una mina ubicada en la zona devastada por las llamas. La mina está dentro del espacio protegido por el Parc Natural dels Ports y Medio Ambiente le ha dado la luz verde pese al informe desfavorable de los gestores del propio parque. En Horta de San Juan la indignación es generalizada y no son pocos los que ven ahora nuevos intereses en un incendio que nadie entiende. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser que el incendio fue por intereses económicos ocultos que había detrás? Y no va a ser que fue por un rayo accidental, como decían al principio, oficial. Sí, sí. Ah, un rayo, fue un rayo. Ah, sí, fue un rayo, sí, sí. Sí, y luego dicen ahora, nosotros no mentimos, aún tuvieron el morro de decirlo. No teníamos la información adecuada, pero mentir no mentimos, nunca mentimos los políticos. ¡No! Que va, ay, ay, intereses ay, ocultos para nada. Que siempre pasa lo mismo, ¿eh? Detrás de un incendio, el 90% de las ocasiones, siempre hay intereses económicos ocultos. O especulativos. Ay. A las presiones y críticas recibidas por discrepar de la versión oficial del rayo, como luego se añade ahora esta nueva maniobra de Medio Ambiente, el conseller ha dado luz verde a la extracción de bauxita, una roca compuesta mayoritariamente por hidróxidos de aluminio utilizados para material de la construcción como arcillas, gravas o yeso, dentro de un espacio triplemente protegido. Además de parque natural, está dentro de un espai de interés natural y forma parte de la Xarxa Natura 2000. Un nuevo mazazo para un pueblo que lucha por sobrevivir de su patrimonio paisajístico, natural y cultural, con el Ecomuseu dels Ports y el Centre Picasso como bandera y que ha apostado por un modelo turístico sostenible. Ya ves tú la sostenibilidad por donde se la pasan. No puede ser nada sostenible, tiene que ser insostenible. Claro. Hombre, para llenarnos los bolsillos de billetes. Exactamente. El director del Parc Natural dels Ports, Rafael Balada, se mostró ayer consternado. En primer lugar, porque desconocía la decisión de Medio Ambiente, departamento del que depende la gestión del Parque Natural. Pero sobre todo, porque en verano del 2008, los responsables del Parque dels Ports, con 35.110 hectáreas, es el segundo más grande de Cataluña, solo por detrás del Parque del Cadí Moixeró, realizaron un informe desfavorable a la explotación de la mina. Por considerables técnicas, científicas y legales, porque es una zona protegida y porque hay unas directrices europeas que lo prohíben, dijo ayer Balada. Que si no... (risa) A todo ello, hay que añadir el lamentable incendio del pasado mes de julio, en el que murieron 5 bomberos y uno resultó gravemente herido y que calcinó unas 1.140 hectáreas del Parque Natural, entre ellas la zona que ahora, con la actualización de Medio Ambiente, podrá explotarse económicamente. Más allá de la polémica gestión del operativo para extinguir el incendio, el caso dio un giro esta semana con la detención de 2 jóvenes, ahora en prisión, a quienes se les imputa haber provocado intencionadamente el fuego. Que fueron los mercenarios que contrataron para incendiar. Pues la famosa sí. Foto que salía en todos los sitios con el chaval ahí, con la risa ahí, con las manos en la cabeza. Y con el fuego de todo. ¡Hala, un incendio! Mira, ¡qué guay! ¿Y se hicieron la foto? Sí, sí. Pues seguro que esos tíos estaban pagados. Hombre, muy listos tampoco fueron, ¿eh? Hacerse la foto. Pero bueno, mira, no se les puede pedir perdón al alumno. Habrá que investigar si los 2 acusados cobraron por lo que hicieron. Y si fue así, ¿quién les pagó y quién sale beneficiado de todo esto? Hay que llegar hasta el final. Mantiene Jesús Carbó, concejal en la oposición de Alternativa para Horta y miembro de la activa plataforma Horta. Precisamente la plataforma fue la única que, en 2007, presentó alegaciones, el ayuntamiento no lo hizo, a la solicitud de autorización ambiental, ahora aprobada por Medio Ambiente, para la actividad extractiva, la Purísima, en la zona del Ragués. La empresa propietaria de los terrenos en que se llevarán a cabo las extracciones de bauxita, que es de Alcañiz, solicitó la autorización para explotar esta mina al aire libre en junio de 2006. El expediente del Medio Ambiente, al que ha tenido acceso este periódico, describe la actividad como extracción y o tratamiento, picar, triturar, polvorizar, tamizar, mezclar, limpiar, secar y transportar de recursos materiales. Y para todo eso, pues los árboles del bosque sobraban, claro. Claro. Estorbaban. O sea, lo mejor es un buen incendio y todos esos árboles fuera. Y poder escarbar, tunelar, extraer y polvorizar, tamizar, mezclar, limpiar, secar y transportar. Y muchas cosas que acaban en ar. Y que reflejan todo eso, pues, beneficios económicos para unos cuantos. Pero como Dios es justo, pues, supo por ahí un rayo incendiarlo. Claro. No, fue un rayo. Sí. Y todos quedamos bien. Claro. Habrá que preguntarse, todos los incendios que hay en Cataluña en un verano de estos fuertes, que siempre se quema, ¿no tendrán algunos intereses económicos de por medio la cosa? Bueno, yo creo que en todos los lugares, en Cataluña, fuera de Cataluña, siempre un 90%, por lo menos, hay intereses ocultos después. Especulación para construir urbanizaciones. Expandirse simplemente, ya no se lo bolsillo, lo de siempre. Claro. Nada nuevo. Claro. La naturaleza sobra. Y además es fea, es sucia. Y encima a veces llueve, hace sol, hace frío. Los árboles, los animales, todo eso es obsoleto. Fuera. Los humanos acabaremos con la naturaleza. Claro. A lo mejor no. A lo mejor gana la naturaleza al final. Y ni más a nosotros. Eso es lo más probable. Pero bueno. Esto ya se ha acabado. Ya se ha acabado el programa, afortunadamente. Si nos han acabado las tonterías ya. Sí, sí, hemos estado yo, la señora X, los asesores inútiles y Dios no ha estado, creo. No, porque no existe. Y aparte no nos ha enviado un rayo. No. Y nada, hasta otra, y os dejaremos con algún temilla de escorbuto, como no, un grupo de estos también nuevos, de un directo del año 1964... Yo, 84, no 64, en la Semana Grande de Bilbo, con toda la gente ahí borracha y estas cosas que pasan en las grandes fiestas. Ahí está. Tenemos unos temas. Volumen. ¡Eh, luz! ¡Volumen! ¡Acción! Y más volumen. ¡Empezamos! ¡A la mierda el País Vasco! We'll be right back. maldito pae, maldito pae, maldito pae, maldito pae, maldito pae, maldito pae, maldito pae. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda!